Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Bienvenidos, bienvenidas, Comunicando Podcast número 53. Los saludos de Nieves Peña y de José Antonio Gelado. Y de José Antonio Gelado y de Nieves Peña. Y de José Antonio Peña y Nieves Gelado, por ejemplo. Por ejemplo, pero... Pero no. Bueno, pero no. A lo que vamos. Que estamos en una nueva edición, un nuevo Comunicando, y vamos a hablar pues de una serie de temas de tecnología, ¿verdad? Cibercultura, internet, juegos... Sí, sobre todo nos, ocio digital. Nos queremos acoplar o amoldar a lo que los oyentes sobre todo nos dicen que quieren que hablemos, ¿no? Que sobre todo... Exactamente, dentro de estos temas, claro, porque nos dices, por ejemplo, yo a mí me gustaría que hablarais de la maternidad de Britney Spears, pues no. Pues oye, ¿cómo que no? Pues no. Porque a nosotros porque eso ya lo hablan no, en otros sitios, ¿verdad? Ya hay sitios para ello. Exactamente. Claro. Nos referimos a la tecnología, internet y cibercultura. Eso es, videojuegos, socio electrónico, bueno, pues todos estos temas relacionados, ¿no? Y vamos a hacerlo, pues de como intentamos hacerlo, de una forma rigurosa en cuanto a los contenidos, pero también, por supuesto, dando nuestras opiniones y en un tono, pues ameno y divertido, por lo menos eso intentamos, pasar un rato agradable la próxima hora, más o menos, siempre procuramos que sea algo menos de una hora, y por cierto, aprovechamos para saludar a todos los que no nos escuchan a través de podcast. ¿Y a través de qué nos escuchan? Pues a través de la radio, radio convencional de FM, en distintas emisoras. Los que nos escuchan a través de, pues no sé, de discos que le hayan pasado los amigos, porque también pues la gente lo graba en CD audio. A través de otros dispositivos, por ejemplo, radio online, como la Pod Radio, que puedes encontrar en podradio.navegantepodcast.com. En fin, pues a través a de todos esos a sistemas. Todos. Eso, eso. Y también, por supuesto, claro que sí, diremos, bueno, y a la gente que nos escuchamos desde podcast, también, por supuesto, era simplemente, bueno, pues por tener en cuenta también otras formas de escuchar Comunicando, ¿no? Y dicho todo esto, pues yo creo que lo suyo sería, bueno, pues comentar un poco cómo pueden los oyentes participar en este programa. Bueno, pues pueden participar dándonos su opinión o... proponiéndonos temas o diciéndonos simplemente que les gusta escucharnos a través del correo electrónico, por ejemplo. Por ejemplo, yo antes decía una dirección, la de la Pod Radio, es elnavegantepodcast.com/podcastradio, para que nadie se pierda, exactamente. Bueno, y la dirección de correo electrónico, que si no se van a hacer un lío. Pues comunicando@comunicandopodcast.com o comunicandopodcast.com simplemente, y en la página web tienes ahí un formulario de contacto. Y otra manera, el foro. El foro, por supuesto que sí, que también se montan pues debates, yo creo que bastante interesantes, pues sobre el tema de Comunicando, sea. De los oyentes, desde dónde nos escuchas, cómo nos escuchas, temas que te interesan, bueno, pues en fin, un poco todos los temas. Es un foro muy abierto, la verdad es que está pensado precisamente para que sea eso, para que sea abierto a lo que quieran hacer de él los oyentes. Y también, por supuesto, pues nosotros recogemos esas opiniones, esos comentarios en el programa y los comentamos. Eso lo solemos hacer al final del programa, en la sección que llamamos buzón. Bueno, y hablando de secciones, yo creo que lo suyo sería ya, ¿verdad?, comentar qué vamos a tener en este programa. Eso es. Vamos meternos a abrir en secciones. Nuestro sumario, y lo llamamos, bueno, sumario, para los que son ya habituales, los titulares. Abrir archivo. Skype ofrece videoconferencia en la versión 2.0 o Skype. El dominio .eu estará disponible a partir del 7 de diciembre. Nockstrom, el buscador de páginas amarillas, ya está online. Firefox 1.5 ya está disponible. Taller, vamos hoy a hablar de todo lo que tiene que ver con la... televisión digital terrestre. O TDT, para los amigos. En la red. Portal PDA en español, web de juegos de los 80 y un medio center para Windows. Área de juegos. Project Gotham Racing 3. Dungeon and Dragons. Dragon's Heart. O Dragones y Mazmorras, ¿verdad? Como lo conocíamos por estos lares. Dancing Stage más, sí, sí, el de bailar. Y los títulos de la semana. Por supuesto, imprescindibles, como también lo es, y decíamos, el buzón de Comunicando, y con todos esos mensajes, ¿verdad? Uh-huh. Y la música de esta semana, bueno, de este programa, es de Talking Cure, y la hemos descargado de music-libre.com. Exactamente, escrito musique con Q, musiquelibre.org, y está licenciada, como toda la música de este sitio, bajo Creative Commons, por lo tanto, está expresamente permitida su reproducción en podcast. Aquí comienza y aquí, bueno, pues aquí despega, ya podríamos decir, el Comunicando Podcast número 53. Abrir archivo. Las noticias de esta semana, por lo menos las que a nosotros más nos han llamado la atención, que vamos a comentar a continuación. Skype ofrece videoconferencia. Ha añadido por fin esa función deseada de tener imágenes de vídeo y de alta resolución, es decir, que se vean bien y a una calidad bastante aceptable en las llamadas de, bueno, las llamadas telefónicas gratuitas a través de internet o llamadas a través de internet o voz sobre IP, pues ahora también videoconferencia. La versión 2.0 del software de Skype, todavía en fase beta, en www.skype.com ya incorpora esta opción. Como siempre en Skype, sí, nosotros lo llamamos Skype, ya lo sabemos que todo el mundo dice, bueno, mucha gente dice Skype o algo así. Nosotros lo llamamos Skype, con Y, por si alguien todavía no lo conoce, y es líquida. Bueno, pues para configurar, como siempre pasa con este programa y es lo que da gusto, conectas la webcam, si la tienes ya configurada, no tienes ni que hacerlo, y en cuanto termines de instalarte el programa, te vas a opciones vídeo o videoconferencia o algo así, y le dices hacer un text. Si se ve la imagen, si se ve ese test que estás haciendo, quiere decir que ya la otra persona te va a ver. Así de sencillo. Normalmente el PC lo reconoce inmediatamente, ¿no? Según has probado, o sea, no hay problema ninguno. Sí, sí, cuando lo hicimos esta mañana, ¿verdad? Claro. Pues nada, enchufar, y no teníamos la cámara porque hacía mucho tiempo que teníamos la webcam por ahí cogiendo polvo, y la verdad es que cuando la hemos vuelto a enchufar, como tenía los drivers el Windows, pues lo ha reconocido. Por lo tanto, no ha sido ningún problema configurarlo. Y además, eso sí, las imágenes solo la ven pues quien tú quieras, todo el mundo, tus contactos, todo el que tú autorices, en fin, está bastante conseguida esa facilidad de uso que tiene que tener. Las mejoras de Skype, que se llevan rumoreando bastante tiempo acerca de las capacidades de las videollamadas, compiten con los servicios de mensajería instantánea que también ofrecen esta función, entre los que se incluyen Microsoft MSN y el servicio AIM de American Online. Pues aquí está Skype y bueno, pues si ya era para muchos una gran competencia y sobre todo ya después de haberlo comprado eBay, pues ahora ya con videoconferencia promete ser el arma definitiva de comunicación a través de Internet. Vamos ahora con otros temas. Bueno, por cierto, no lo hemos dicho, nuestro usuario para comunicarte con nosotros es Jagelado, JAGelado, para comunicarte con comunicandopodcast.com. Lo que pasa es que no lo tenemos normalmente puesto, porque hay que los recursos repartirlos en el equipo y Skype, pues bueno, lo dejamos para cuando hay una llamada convenida, ¿no? Pero que es una herramienta muy útil. Vamos con otro tema, como claro decías. Claro que sí. La Unión Europea tendrá su dominio .eu a partir del 7 de diciembre. Y se espera que muchas compañías lo registren, ya que es una forma de decir pues que estás en la Unión Europea y bueno, pues cuando se lance el próximo 7 de diciembre lo podrán hacer, según ha dicho la Comisión Europea, pues las empresas. Las personas individuales pueden registrar su propio sitio web .eu a partir del 7 de abril del año próximo. Reading dijo que cualquier persona residente en Estados Unidos puede, o cualquier organización, cualquier compañía establecida en esta zona, pues puede elegir la dirección EU y además también, por supuesto, grupos no europeos, pero que tengan presencia o sucursales en la Unión Europea. Todas las instituciones de la UE comenzarán a usar las direcciones web.eu desde abril del año pasado. Del año próximo. Del año próximo, claro, pues si no sería difícil, sí, a no, no ser que les arreglen. Es que con tanto UE y tanto EU, claro, estaba un poco ya liado. Ya, lógico. Claro. Estabas un poco UE. Bueno, y ahora vamos con un buscador que se llama Nostrum. El buscador de páginas amarillas que ya está online. Sí, lo comentábamos en Informe Diario, pues en torno a junio más o menos, creo que la noticia era de vía El País, elpaís.es, y decía que saldría antes de finales de este año, y efectivamente así ha sido. Nostrum.com con X, bueno, pues ya está aquí y ya se puede probar. Y vamos a hablar de las primeras impresiones ya que nos ha causado este buscador. Bueno, la primera es que es incompatible con Firefox, al menos con la 1.5, ya que te lo cuelga al hacer una búsqueda desde la home en cuanto pulsas el botón. Sí. Y algún programa más también. En serio, lo acabamos de comprobar, la verdad es que lo comprobamos ayer, o bueno, en cuanto nos enteramos, y si usas Firefox no podrás usar Nostrum, al menos hasta que se solucione. Si accedes a una página de resultados ya no peta el Firefox y bueno, que seguiremos probando. Sí, la verdad es que es un problema, pero bueno, suponemos que lo arreglarán, si no, pues... Sí, porque si no la gente que usa Firefox, pues no buscar, usaremos otro buscador. Claro. O seguiremos usando Google, la mayoría. Yo creo que aún así... Bueno, es un intento de, y es lógico, de Telefónica, del grupo Telefónica y de Páginas Amarillas, porque no se le escapen los usuarios, por fidelizar, por ofrecer nuevos servicios y sobre todo prometen que sea un buscador muy pensado en lo que tendría que ser el buscador en el mundo hispano, es decir, en contenidos en español principalmente, pero no solamente de España, sino de todos los países donde se hable español, pero dando relevancia a esos resultados. Hablando de resultados, nosotros nos ha defraudado un poco, porque por ejemplo hemos puesto comunicando y claro, nos ha dado informediario.com/comunicando.html, que es la URL que funcionaba, pues creo que fue hasta febrero o marzo del 2005. No lo daba en primer lugar, comunicando podcast, daba otros resultados antes y cuando lo daba no lo daba con la dirección actual. Por lo tanto, eso indica que los resultados son de hace algún tiempo, porque claro, a medida que ha ido pasando el tiempo, la palabra comunicando ha ido adquiriendo más importancia con el podcast que con otras cosas por cómo nos habéis ido enlazando y demás. Claro. Son las cosas de los buscadores. Normal. Uh-huh. Sin embargo, en Google, en Yahoo, en Altavista, en Ask y en otros buscadores, cuando tú pones comunicando, el primer resultado es comunicando podcast. En este buscador no. Probablemente por ese pequeño desfase, o grande, no lo sabemos, del tiempo que ha pasado desde que la araña se dedicaba a buscar, que fue en junio, resultados, hasta ahora. Probablemente esa sea una de las razones. Dicen en Telendro que permite dos funciones muy interesantes. Puedes buscar por CIF, cualquier empresa española, de momento está limitado a España, y buscar por el número de teléfono del nombre de una persona. Claro, es lo bueno de tener las páginas amarillas y a Telefónica detrás, ¿verdad? Uh-huh. Y una interesante, aunque poco tenga que ver con un buen buscador, SMS gratis. Sí, pero bueno, eso siempre llama la atención. Lo importante, decimos, pues de un buscador es que te dé buenos resultados y por lo tanto, como no se puede usar FastFox, pues tampoco lo vamos a ni probar da buenos mucho. Resultados Y porque de está desfasado, momento no mucho. pues como no se pongan las pilas, me parece a mí que... Claro, pero bueno, habrá que darle un poco más de Un poco margen de de tiempo, tiempo y que vaya sí. evolucionando. Está en beta todavía, hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, beta es pruebas para los que digan, ¿y eso de beta que tanto dicen beta, beta? Pues beta quiere decir que están pruebas. Eso es. Y bueno, pues lo comentaremos también por aquí, por comunicando, a ver qué va pasando con este buscador. Y esta es una buena noticia. Venga, Firefox 1.5 ya está disponible oficialmente. Claro, si ya tenías las betas, dirás, bueno, pues si yo ya lo tenía, pues claro. Y además es que ni te has enterado, porque un buen día te dijo, ¿quieres actualizarte a 1.5 final? Y dijiste, pues sí, y así hemos hecho nosotros y cuando ha salido, pues no nos hemos enterado. Pero Sí. si no lo sabías, o quieres pasarte a Firefox y todavía estás sufriendo Explorer, pues este es el momento. Sí, sufriendo, es que Explorer no se usa, se sufre. Pues sí, ha salido la versión 1.5, como decíamos. El proyecto Mozilla ha lanzado esta noche la versión final. Cuando publicamos la noticia en Informe Diario. Ah, en 19 No que idiomas, la vayan a lanzar esta noche. incluido el español, aunque más traducciones están por llegar. Mejoras principales, pues funcionamiento, facilidad de actualizaciones, eso lo han trabajado mucho y se nota. Seguridad y privacidad, que son lo que más le exigían los usuarios a Firefox. Y personalización, que eso también es muy interesante. Y también nos ha llamado la atención un nuevo dominio, ya que no solamente Mozilla es una fundación, sino que también ya hay una corporación, es decir, ya hay una empresa que comercializa Firefox y han cogido Mozilla o mozilla.com. Pues muy bien, esta noticia. Yo me di cuenta precisamente de que se me había actualizado el Firefox porque ya no ponía beta. Claro, Pero es que no te das cuenta, tú estás trabajando y dices de exactamente. repente, uy, Ya no pone algo ha beta. cambiado, ya no pone beta. Claro, Pero porque vamos, ni ya te era la versión enteras. final. Pues así, eso es lo que más han trabajado de Firefox. Esa actualización que cada cierto tiempo te digo, oye, actualízate, para no quedarte al margen de Claro. mejoras en seguridad y de nuevas funciones. Y no es Y conveniente que sea decirle cómodo. más tarde, no, No, no, en no, el que te lo momento. haga en cuanto puedas, Porque si no, luego, ¡puf! pues se te olvida. Se Pero aún olvida. así, aunque le digas más tarde, lo hace. Por lo tanto, está bien pensado el Sí, porque sistema. cuando vas a pagar, a mí por lo menos, cuando vas a pagar el ordenador, te dice, tengo esto pendiente. Y dices, venga, anda, actualízate. Eso es. Pues así es como tiene que ser. Vamos a quedarnos un poquito con la música de los protagonistas de este comunicando. Como decíamos, se llaman Talking Cube y suenan en este programa. taller? Pues sí, hoy vamos a llevar la tele al taller, ¿eh? A la tele. Nunca al mejor taller, dicho, claro. Pero tranquilos, que no hay facturas. Simplemente es para hablar de la televisión digital terrestre. Preguntas frecuentes sobre la TDT. Antes, si me permites, Nieves, sí, por supuesto, que te veo ya preparada para ya empezar a decir las preguntas. Sí, sí. Sí, un pequeño comentario que luego vamos a ampliar en la sección de oyentes. Tenéis razón cuando nos decís que hablamos muchas veces de temas que solo son de España. Y que lo escucháis desde otros sitios del planeta y decís, ya, pero es que esto a mí pues ni me va ni me viene, porque esto solamente se puede ver, hacer o tener o comprar o lo que sea en España, y cuando llegue aquí ya veremos, o aquí ya llegó hace un año, que también pasa. Unos temas llegan antes, ya. Pero es que para ser mundial, pero es que es muy difícil, complicado. Es muy difícil hablar de muchos temas de tecnología. Nosotros lo que intentamos siempre es que, si son temas a lo mejor un poco locales de España, pues que valgan también para saber qué se está haciendo en otros sitios, por si se hace en tu país de origen o de residencia, donde estés, y si no, para saber lo que se está haciendo en otros sitios que se podría hacer aquí de tecnologías. Yo creo que eso es la parte más interesante de las nuevas tecnologías, lo que sí te pueden aportar para mejorar la vida. En este caso hablamos de la televisión digital terrestre porque nos lo habéis pedido varios oyentes, vamos a elegir uno de los mensajes al final del programa, pero también porque nos parece que es llamativo, porque mucha gente habla de ello, pero realmente pocos saben o sabemos, nosotros hasta hacerlo un poco nos hemos enterado bien de qué va esto, qué es eso de la televisión digital, pero terrestre. Porque siempre digital te suena a satélites y al espacio y tal, no. Esta es una nueva versión, como la televisión terrestre 2.0, digamos. Y la vamos a comentar, pero que tranquilos, que si no lo podéis sintonizar en España, puede ser interesante para ver, porque probablemente lo hagan también en otros países si no ha llegado ya esta tecnología o una muy similar. Y nos pueden comentar opiniones, impresiones o desilusiones, o al revés, o nuevos servicios originales que se han montado, nuevas formas de publicidad, que eso también se está hablando, habrá nuevos canales, por lo tanto habrá una nueva forma de publicidad. No sé, creemos que es verlo un tema poco más para todos. Más globalmente, eso es lo que intentamos. Y una vez dicho esto, vamos allá. Venga. Bueno, pues ¿qué es? Vamos a decir que ¿qué es? ¿Qué es lo primero? Pues la televisión digital terrestre es una nueva forma de transmitir y de recibir la televisión. Nueva, pero basada en lo de siempre. La señal se retransmite digitalizada previamente, es decir, comprimida, o sea, digitalizada, lo que es convertida a ceros y unos, pero por el mismo sistema de siempre. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Pues que al enviar información ya digital, es decir, al enviar ceros y unos, envías menos datos. Por lo tanto, puedes aprovechar más y enviar más cosas a la vez. Con más calidad y con mejor sonido y mejor imagen y más canales. Esa es la ventaja. Pues mira, me acabo de enterar yo, ¿eh? Claro. Sinceramente. Esa es la idea. Hay que ser sincero. ¿Zonas de cobertura? Pues en torno al 80% del territorio español. Porque decimos, esto es un tema que se está haciendo en España, o por lo menos nosotros la referencia es que están que haciendo tenemos, ahora en es España, que están ahora mismo, vamos, lleva, no sé si son 2 días, me parece. Sí. Y que se prevé que en el 2010, que es cuando ya se acabará la televisión analógica normal, pues llega al 95% de la población. El del territorio, perdón, no de la población, se supone que es el 100%, pero el 95% del territorio. Más información para saber si te llega o no te llega a tu ciudad, a tu pueblo, a tu localidad, pues TDT, Toledo, Dinamarca, Toledo.es. ¿Qué hay que hacer en la antena de casa? Esa es la gran pregunta, y eso es lo que todos decimos. ¿Y qué hay que hacer para ver la televisión esta nueva que hay aquí? Pues básicamente, si las antenas están instaladas en casas anteriores al 98 más o menos, pues probablemente solo tienes que asumir, solo digo entre comillas, dice Asimelec, que es la asociación de estos temas, pues unos 50 euros por persona, si son más o menos unos 20-30 vecinos aproximadamente. Si son edificios después de esa fecha construidos, pues las antenas ya están preparadas, pero solo para algunos canales, porque se estaban un poco, digamos, abriendo nuevas tecnologías y solamente 2 de los canales se podrían ver, pero necesitarías una adaptación para que se vean más. Si tu antena es de una sola casa, de un solo vecino, un chalet una casa unifamiliar, un chalet o una casa de pueblo, pues no tienes que hacer nada, porque probablemente en el repetidorcillo que tienes ya del amplificador de la señal ya te lo coge, por lo tanto no tienes que hacer nada más que lo que vamos a comentar a continuación. Y en la tele, comprar un receptor o una tele que tenga TDT incorporado. Los hay desde 50 a 150 euros, pero tal vez sea pronto para comprar un sintonizador, ya que cuando ofrezcan servicios añadidos, tal vez no sean compatibles. Es decir, te tienes que comprar otro. Claro, así que mejor informarse antes de adquirirlo de las funciones o esperar un poquito. O comprarte uno y luego comprarte otro. Eso, que sepas también ese riesgo que hay. Otra opción más barata, pues ver la tele a través del PC o a través de un adaptador externo, que los hay para PC, para portátil o para sobremesa, pues parecido a estos cacharros de Bluetooth, de Wi-Fi y demás, que son como una llave USB que enchufa al ordenador y ya está. O una pequeña antenita o algo así. Lo pudimos ver en Simo. Algunas de las fotos que hay una que están ahí con el, no sé qué, si es un programa de estos del corazón, de salsa rosa, no sé qué tal, salía una imagen, un pantallazo que hicimos, y era, o el programa de Patricia, uno de estos era, y salía, es un programa de estos del corazón de aquí de España, pues salía la adaptadorcillo en un portátil y viéndose la tele, como una ventana más del sistema operativo de Windows. Pues esa es otra opción. Consejos para comprar un sintonizador TDT. Pues lo primero decíamos, mirar la cobertura en tdt.es, eso es fundamental. Consultar la página de la Federación de Instaladores de Telecomunicaciones. Para te viene un enlace, te viene un enlace en tdt.es, porque dices, ¿y cuál es? Te viene ahí, o sea que tranquilos. Esto es para localizar un instalador de antenas homologado que le informe sobre el estado de su instalación y las adaptaciones que puedan ser necesarias. Y cuando compras el sintonizador, fíjate en las iniciales, que esto es lo importante, DVB-T, que es la que se está utilizando aquí, porque hay varias especificaciones, DVB-T. ¿Qué canales hay ahora mismo disponibles? Pues ahora de momento hay unos cuantos, pero están previsto que lleguen a ser unos 40. La 2, Canal 24 Horas, Teledeporte, Clan TV, Tele5 tiene dos canales, Sport y Estrellas, Antena 3, Antena Neox, Antena Nova, 4, CNN Plus, 40 Latino, BOTV, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas, y como decimos, unas 40 en total están previstas. ¿Cuáles son las ventajas de la TDT? Pues mayor capacidad de canales, por lo que decíamos, porque cabe más en el espectro. Calidad de sonido e imagen cercana a la del DVD, pues la imagen no se degrada, es decir, no sufre interferencias. Al ser digital, lo que puede pasar es que haya cuadraditos, es decir, que se te pixelice. ¿Por qué? Porque es digital, claro, porque no llegue completa, esas cosas pueden pasar también. Servicios añadidos, y eso es también lo interesante, subtítulos en varios idiomas, formato panorámico, información extra de las películas, guías electrónicas de programación, todas esas cosas que te dan interactividad a la hora de pues, utilizar la televisión de forma parecida como se hace en algunos sistemas de cable o de satélite, ¿no? Bueno, de cable, más bien, de satélite menos. Pero esas son las principales funciones. Hemos consultado una serie de fuentes que son muchas y variadas y que puedes encontrar en el guión, como por ejemplo son tdt.es, la flecha se ataca al país, IDG y toda la tele.blogspot.com. ¡Toma ya! Especial menudo TDT. Menudo especial. Y si no os habéis enterado, claro, ya es que no podemos hacer más. Claro, pues leer más, que para eso es la idea. Y sobre todo, pues que un poco cuando te hablen de TDT puedas decir, ah, sí, ya sé lo que es. Que lo oí en ya Comunicando. Me lo comentaron en Comunicando. Uh-huh. Exactamente. Vamos con un poquito de música y seguimos en Comunicando. Life. en http://vozcast.dioscorp.com. Bienvenidos a Vozcast, un podcast con un toque de león. Nada más empezar, repetiremos el anuncio de seguridad para nuestros oyentes. Este podcast contiene lenguaje obsceno y palabras malsonantes, no los observan. En caso de ser sensible a este tipo de objeciones, por favor elimine el archivo de audio, o en el caso de tener Windows, por favor formatee el ordenador e instale Ubuntu. Muchísimas gracias, abróchense los cinturones que despegamos. Prepárate porque ya está aquí una nueva entrega de Vozcast. Nuestro Vozcast no lleva alcohol, pero ten cuidado, se te puede ir la cabeza. ¡Radio oyentes! ¡Otro Vozcast! Lo más selecto lo encontrarás aquí. Siempre que llamo está. En la red. Pues tenemos tres direcciones, tres que intentamos sean un poco, pues, de distintos temas, pero siempre que mantengan cierta estructura, es decir, que sea alguna un poco de ocio, de juegos, alguna útil, práctica de direcciones, de navegación y tal, y otra, pues, alguna herramienta o algo para un poco el ordenador. Y yo creo que hoy se cumplen esos requisitos. Portal PDA en español. Pues es un sitio pensado para eso, para acceder desde la PSP. También desde la Palm, desde cualquier PDA, desde un dispositivo móvil, y que puedes tener a tu disposición cómodamente, pues, podcast, noticias, servicios, información, tienda, pues, una serie de cosas muy, muy útiles, pero pensado para ser visto desde esos dispositivos. Y en el blog del autor, pues, puedes escuchar, pues, cosas interesantes y leer también, claro, cosas interesantes. Bueno, más bien leer más que escuchar. En un blog, es un más blog, leer, claro. Es lo que tiene. Pues, cómo escuchar podcast desde la PSP, cómo escuchar tus propios MP3. Muchas cosas interesantes. La dirección es pda.org.es. 1980 Games. Juegos de los 80 en una web que te permite jugarlos sin emuladores ni descargas. Ni complicaciones, claro, eso por supuesto. Juegas directamente en el navegador y están todos los clásicos. Como, merece la pena. Por ejemplo, ¿hemos visto alguno? Hombre, Mario, por ejemplo. Como por ejemplo Space Invaders, Comecocos, Pac-Man, o sea, los clásicos, los que no pueden faltar en y todos en página web, ¿no? Sí, es como el mame, pero en página web, con las ROMs ahí puestas para jugar y los clásicos, los de toda la vida. Fenomenal. La idea es muy buena y 1980-games.com, así de sencillo. Media Portal. Sí, es todo un completo media center, pero open source, es decir, software libre y gratuito. Permite tener todo tu salón bajo control en un PC, por ejemplo. Puedes tener audio, vídeo, fotografías, televisión, MP3, todo lo que son las funciones que normalmente requieren un media center, como por ejemplo el que ha sacado Microsoft, pero en un programa aparte, pero que requiere Windows XP, de la plataforma .NET y Windows Media. Todo muy interesante y pensado para manejarlo desde tu mando. ¿Desde qué mando? Desde Del mando a distancia del ordenador. Ah, ¿y hay ordenadores que tienen mando a distancia? Sí, una tarjeta que tenga un sensor de infrarrojos y un mando programable, o un mando de estos, pues, de las capturadoras, lo solían tener, claro, para ponerlo como la tele. Yo pensaba que era directamente desde, pues, con el ratón, desde la pantalla. Pero está pensado un mando para... en pantalla, digamos. Claro, pero es incómodo. Tú imagínate en el pero salón, que no tenga un mando, ratón, ¿qué o... es? Pues, hombre, tienes... hay teclados inalámbricos, por ejemplo, hay ratones de estos que son para poner fijos, que no son ratones exactamente, son unos dispositivos que manejas como una bola, como la bola de ciertos juegos, pues que manejas con una sola mano, pero la idea es tener algún dispositivo y tener un mando a distancia con un dispositivo, un receptor de infrarrojos para controlarlo como si fuera una tele, vamos. Fenomenal. O un vídeo o algo así. Muy buena idea. La dirección es mediaportal.sourceforge.net. Exactamente, y realmente muy interesante este proyecto, y de momento solo para Windows, parece que va por esa línea, pero realmente tiene una pinta estupenda, y sobre todo que muchas gracias, y eso hay que decirlo siempre a los oyentes, porque nos enviáis estas direcciones interesantes y podemos comentarlas aquí en el programa. ¿Y cómo nos organizamos para poner orden entre tantas direcciones? Pues gracias a Delicious. Exactamente, del.ifio.us. ¿Y eso qué es? La dirección web. O sea, tú pones en el navegador, que esto nos lo preguntáis mucho. ¿Cómo que Delicious? Sí, tú pones en el navegador del.ifio.us y vas a esta página. Y básicamente es como un sitio donde todo el mundo comparte los enlaces y los favoritos. Pues si tú le pones la etiqueta comunicando al enlace que pongas, nosotros podemos verlo y comentarlo en el programa. Ya está, así de sencillo. Eso es, y verás tu web o lo que a ti te interese comentado aquí. Exactamente, de poco a poco. Y todo el mundo lo puede ver. Poco a poco vamos comentando, porque hay un montón. Hay veces que no comentamos porque ya las hemos comentado, porque las vamos a comentar en otro programa, porque han salido en un taller, hay cosas que se repiten, otras salen como noticias y no como direcciones, pero nos viene fenomenal todo lo que nos enviáis. Tan sencillo como ponerle comunicando un Delicious. Y la musiquita que hoy, la como decimos, nos ha gustado mucho este sitio que se llama musiquelibre.org, si nos permitís decirlo así en español, y el grupo que escuchamos se llaman Talking Cube. Área de juegos. Project Gotham Racing 3. Vuelve la saga de conducción por excelencia de Xbox para acompañar el lanzamiento de la nueva 360. Como hemos ido siguiendo la evolución del estreno de la nueva consola de Microsoft, no podemos pasar por alto este magnífico juego que los entendidos y las críticas han puntuado con un 9, la mejor manera de conducir un Ferrari. Lógicamente, si no tienes un Ferrari, ¿verdad? Claro, eso por descontado. Ah, es que hay que decirlo. A lo mejor muchos de nuestros oyentes nos escuchan. Tengo uno en el garaje. Claro, vale. Muchos de nuestros oyentes nos escuchan con su iPod en el Ferrari y dicen, hombre, no es lo mismo, digo claro, yo, por ejemplo, ¿no? Otros nos escuchan a lo mejor desde otro utilitario, pero quieren saber de qué va este juego. Pues vamos a comentarlo. MediStation es uno de los sitios donde lo comentan y lo define así. Los pros, todos. A día de hoy no existe título que pueda hacerle sombra y todo lo que podemos decir sobre el apartado gráfico es poco. Claro, porque se ha retirado un poco del mercado el Metropolis Street Racer, que salía para plataformas de Sega, sobre todo para la Dreamcast, y que era la bomba, pero claro, hace ya unos años. Claro, claro. Eso yo, hay que decirlo. Bueno, una anécdota muy curiosa y para que veáis hasta qué punto está currado el juego en cuestión de gráficos, es la de que a la hora de hacer los edificios de las ciudades, que se han fotografiado hasta el más mínimo detalle, lo curiosísimo es que en algunos casos había edificios en obras o en restauración que cedieron gustosamente sus planos para que en el juego lucieran como finalmente iban a estar a los ojos de todos. Claro, o sea que realmente en el juego hicieron los modelos y los modelados de los edificios antes de que estuvieran en la realidad. Eso es. Sí, señor, con los planos del edificio. Qué mejor, eso, ¿verdad? Hombre. Modelado de coches, alguno dirá ya, pero lo importante es que son los coches. Pues sí, tranquilo, es que el modelado está muy currado, tanto interior como exterior. Colisiones y deformaciones, que a mí eso me parece fundamental que esté bien reflejado ese tema, que son los fallos de algunos juegos que no reflejan bien las deformaciones y las colisiones. Rejillas del motor, se ve el interior, placas de marca de vehículos, la pintura se estropea, se raya, la chapa se deforma, es decir, muy trabajado ese tema. Y el remate final, y ya nos enrollamos más, son las 5 cámaras con las que podemos jugar y conducir estos coches tan caros y lujosos que gustosamente han cedido marcas de renombre como McLaren, Ferrari, Jaguar, etc. En resumen, si eres amante de los coches, como si no, o sea, el Project Gotham Racing 3 o PGR3, como porque claro, que el nombre también es larguito, claro, es el mejor referente hoy en día de lo que pueden dar de sí los juegos de la máquina, Xbox 360. Dragones y mazmorras, Dungeons and Dragons, Dragon's Heart. Atari, con licencia de Hasbro, nos trae este título de rol y estrategia a tiempo real. Desarrollado por Liquid Entertainment, Dragon's Heart incorpora un potente y dinámico motor de estrategia en tiempo real, así como los temas clásicos del juego de rol. Y todo pues con una buena historia, una rica historia que supone un conflicto global por un artefacto que tiene el inmenso poder de cambiar el destino de Eberron. La acción se sitúa en Eberron. Claro, este nuevo universo ha sido formado a partir de los restos de 3 dragones mitológicos, los cuales, cada uno, sirvieron para otorgar 3 distintos niveles al mundo. El de la superficie, el subterráneo y uno situado en un espectacular anillo de fragmentos de dragón que orbita alrededor del planeta. Audiovisualmente, Dragon's Heart es espectacular como pocos y el universo así lo requiere, ¿verdad? Hombre... Desde el momento en que metemos el DVD, mientras están ya instalando, mientras están copiando los archivos al disco duro, ya empieza todo el impresionante decorado, una maquinaria poligonal repleta de luces y efectos sonoros, siguiendo con el vídeo de introducción, francamente impresionante, no se te ocurra saltártelo ni loco, y por supuesto el propio juego, que la verdad es que los de Liquid pues saben cómo sorprender. En cuanto a la jugabilidad, Dragon's Heart presenta distintos mundos dentro de uno, donde las diferentes maniobras en el plano terrenal, la superficie y el anillo exterior toman completa ventaja a la hora de distinguir la jugabilidad del juego. Dragon's Heart está pensado para atrapar por igual a aficionados de la estrategia más épica y a los fans de los juegos de rol, misiones arriesgadas, gestiones de tropas al estilo clásico y mundos misteriosos por explorar, que son los ingredientes que hacen de esta obra de Liquid un producto extraordinario. Ya está a la venta para PC. Pues nada, a disfrutarlo. Y también, por supuesto, pues tenemos que hablar de otros juegos. Y este es uno de los que yo sé que a nivel le gustan. A mí es que todos estos de la PS2 que hay que hacer cositas. Por ejemplo, el Dancing Story, ¿verdad? Eso, el Dancing Stage Match. O el Dancing Stage. Todos estos ya sabéis que, bueno, yo siempre que hay uno de estos que sale, lo tengo que contar. Porque sí, a mí me encantan. Entonces, ¿le vas a pedir a los Reyes una PS2? Yo creo que al final va a caer con una alfombrita para el Dancing ni Stage. Ni Xbox. El iToy para jugar un poco a... Sí. El de gimnasia que hablamos la otra vez, en otro programa. Bueno, entonces, el ping-pong, en esta ocasión sale el Dancing Stage más de la saga de Dancing Stage, que ya tiene muchos... De los Dancing Stage de toda de la vida. Dancing Stage de toda la vida, que ya tiene, me parece que son 2 versiones más, pero bueno, esta es la última. Sí. Y bueno, y es el juego ese en el que hay que bailar sobre una alfombra siguiendo el ritmo de la que te marca la música y las flechitas de colores que te aparecen en la pantalla. En su versión arcade, su versión máquina, pues es en el que haces corro cuando vas a los recreativos. Eso. Y ves un montón de gente y ves normalmente un chico y una chica que dando suelen patadas estar ahí, al suelo, ahí dando patadas al suelo como locos y un corro de gente alrededor. Pues bien, para la PS2 y esta vez con más extras, Dancing Stage Max ha incluido el uso de las manos mediante la Toy o coreografías que usan dos alfombras para una sola persona. ¡Toma ya! Esto de las manos ya complicadísimo. Si ya sí, las señor, flechitas si con ya... los pies era complicado, porque yo he jugado y es complicadísimo, ya las manos, bueno, definitivamente es el juego que triunfa en fiestas y reuniones con amigos. Sin duda. Y además, visitando foros, había un comentario que decía que definía muy bien este tipo de juegos, y concretamente estos de baile que tanta fama han conseguido, y decía: yo hago muchas fiestas en casa, incluso los novios más rancios de algunas amigas se terminan animando a bailar y luego ya no se bajan de la alfombra de baile. La verdad, es que lo muy leí, bien, y es muy verdad, bien definido. Es verdad. Ya está a la venta y además por tan solo 30 euros. Pues 30 euros me parece un precio muy pero tienes razonable. Que tener la consola y el Aito y todo, claro. Claro. Y la alfombrita. Y toda la pesca, claro. Vamos con los títulos que salen a la venta esta semana. Pues vamos a destacar algunos, porque hay muchos, pero ya sabéis, nos gusta siempre destacar unos cuantos. Tres de los juegos de la saga de Prince of Persia. Esta semana, juegos de Prince of Persia. El Prince of Persia Revelations, que sale el 3 de diciembre para PSP. Prince of Persia, las dos coronas, el 8 de diciembre para PC, GameCube, PS2 y Xbox. Y Battles of Prince of Persia, también el 8 para la DS. La Nintendo DS. La semana del Prince of Persia. Toma ya, eso sí, es verdad, ¿eh? La verdad que es... Para querías los, Príncipe de Persia, pues toma Príncipe de Persia. Para los que les gusta el Prince of Persia, ahí tenéis. Y la verdad es que es muy bueno, ¿eh? Es de los pocos juegos que te envuelven en un mundo, la verdad, y en todas las plataformas, porque hasta en la pequeña, en la Game Boy Advance, en la SP. En la SP. Te envuelve el mundo, sí, del Príncipe de Persia. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, y por último, y por ello no menos importante, decimos que ya está disponible la guía completa de la primera parte, que de momento es la única que hay, de la Ínsula de Sancho. Eso es importante decirlo. Que es la aventura gráfica en página web, en Flash, que os recomendamos en el programa anterior, en el podcast 52. Os recomendábamos que visitáis la página www.insuladesancho.com, que es un juego, bueno, una aventura gráfica en web en Flash, como ya he dicho, y que ya tiene la guía completa, para el que no lo sepa. Así que ya sabéis que si os quedáis atascados y no y te necesitáis, claro, consultar, necesitáis una ayuda, una mano, pues, amiga. En informediario.com, aquí la servidora ha hecho esta guía. Sí, señor. Muy buen trabajo, Nieves, y ahí ha estado trabajando unas cuantas horas, ¿verdad? Con esa musiquita que teníamos aquí de fondo. Sí. Y se ha hecho, pues eso, como tienen que ser las guías, con sus pantallazos y sus cosas contadas. Volvemos en un momentito, que no se vaya nadie, que esto es Comunicando. Et j'y laisserai, j'espère, ton souvenir aboré dans cette source amère, je me laverai et j'y laisserai, j'espère, ton souvenir aboré. Buzón. Mensajes de los oyentes que llegan hasta nuestro buzón y que comentamos en Comunicando, y como por ejemplo pues el que nos enviaba Luis Felipe. Buenos días, mi nombre es Luis Felipe. Desde hace unas cuantas semanas seguimos vuestro programa con recomendación de un compañero del trabajo. Lo bajamos y lo escuchamos allí mismo, alguno de esos días largos que tiene la semana. Lo cierto es que el programa gusta bastante por aquí, debido principalmente a los temas de actualidad que tocáis durante todo el programa. También esas melodías de autores perdidos están curiosas. Perdidos, me gusta cómo pone perdidos así, entrecomillado. Comillas, es verdad. Ya que es una forma de hacerlos llegar a más gente y de que ésta pueda conocer artistas que en condiciones normales sería impensable que lo escuchasen. Eso es verdad. Esa es nuestra idea. Nuestro afán. Esa es. Pero bueno, tras esta opinión nos gustaría pediros a ver si podéis hacer un especial TDT, es decir, Televisión Digital Terrestre. Ya ahí lo tenemos. Estamos interesados en el asunto y muchos de nosotros, de nosotras, estamos contemplando la posibilidad de adquirir un decodificador, pero antes nos gustaría contrastar qué obtendremos al comprarlo y qué cosas son necesarias para que el decodificador consiga recibir la señal. Sin nada más que contaros, me despido enviándonos un cibersaludo. Pues muchas gracias, Luis Felipe, lo primero, sí, eso es, por escucharnos, gracias. Por compartirlo, además que allí me gusta. Todos en el trabajo, saludos para todos. Es verdad, saludos a todos los compañeros de trabajo de Luis Felipe. ¿Y por qué? Porque él es el que nos ha escrito, así que muy porque bien. Porque él lo vale. Sí, señor. Y qué buen compañero, y ¿verdad? Que le hemos que hecho lo comparte caso. Además y lo escucha con los compañeros, como tiene que ser. Y lo del especial, pues nada, ya veremos a ver si lo podemos hacer, ¿verdad? Hombre, que ya está hecho. Bueno, no está le bien. Engañes. Ya lo hemos hecho, gracias a él lo hemos hecho, porque seguramente que hay mucha gente que claro. Tiene esa duda. Sí, y además es que hemos seleccionado solo algunos mensajes, seleccionamos tres normalmente en el buzón, pero que hay más y ha habido más gente que también nos lo ha pedido. Entonces hemos dicho, bueno, vale, pues vamos Venga, a hacerlo. Pues vamos a hacerlo. Así que tdt.es y un poco ver, comparar y, bueno, pues informarse antes de comprar. Y oye, que un saludo, como decimos, Luis Felipe y todos los compañeros. Javier Pardo, quisiera comentarles mi impresión de Comunicando 51 especial Simo. Creo que perdieron un tris la cuerda. Muchos de nosotros a duras penas sabemos dónde queda España, y entendiéndose que sus oyentes del podcast están regados por el planeta, creo que hicieron demasiado énfasis en una feria local de ustedes. Énfasis especial en cómo llegar a la feria, cuántos días era, los horarios, etcétera, y que porque el contenido que vieron estuvo bien. Por momento no lograba comprender cómo ustedes insistían en dar las fechas del evento, la dirección, los horarios y tal. Parecía como si hubiera sido el único colado que estaba escuchando un programa local de alguna ciudad de España. Pero después pensé que somos muchos los que no vivimos allí y que Simo o no Simo, nunca iremos. Me pareció interesante que hablen de la tecnología que encontraron allí y lo que aprendieron cuando fueron a visitarla. Para la mayoría de los habitantes del mundo es común que nos hablen de Comdex o la feria de entretenimiento E3, que es también que lo las hemos grandes. Hecho. Sí, sí, sí. Son las, bueno, las yo que creo, nos gustaría ir, la verdad. Yo creo también que la feria de ustedes es importante. Pero, por favor, nosotros, los que los escuchamos, no nos interesan los horarios, ni la dirección, ni qué calle debemos coger para entrar y parquear. Nos interesa saber novedades de tecnología y, bueno, y esa es la razón por la que los escuchamos. Bueno, de nuevo, gracias por las experiencias, pero no olviden que producen un podcast local para una audiencia global. Pues muchísimas gracias por el mensaje, muchas por los gracias, comentarios, Javier, y sobre todo porque tienes mucha razón y es verdad que hacemos un programa local porque lo hacemos desde algún sitio hay que hacerlo, claro. Claro, a no ser que seas astronauta y lo puedes hacer desde el espacio, como claro. Hizo uno de la NASA, pero claro, nosotros no. No. Lo hacemos desde Candeleda, Ávila, España, Unión Europea. Entonces, claro, es verdad que sin querer tiras a temas locales, pero sí que procuramos, aunque a veces se nos dé mejor, otras peor, abrirlo y enfocarlo globalmente, y es verdad, de las ferias importa menos el día, la hora, la entrada y tal, porque eso es muy fácil saberlo si vas a ir a la feria, y más qué cosas se hablaron y sobre todo qué novedades pueden presentarse en otras partes del mundo, en otras ferias, o ya se han presentado. Y yo quiero decirle, Javier, que es que Simón no es una feria local, es una feria es internacional. Nacional e internacional. No, o sea, es internacional. En España todo el mundo conoce Simón y en Europa también. Claro. Entonces, de hecho es la segunda, claro, es la segunda feria europea. No es tan poco importante como él dice, entonces por eso creo que horarios, costes y cómo ir es bastante importante para los que van a ir. Para el porcentaje de gente que nos escucha también. Hombre, claro. Si fuera una feria de aquí de Ávila, pues no lo vamos a decir. No, pero que es nacional y a nivel europeo también. No, es internacional. Es una feria internacional, pero también es verdad que como la mayoría, a lo mejor, de la gente que lo escucha no va a ir, pues hay que tener eso en cuenta a la hora de hacer el programa. Por lo tanto, nos vienen muy bien estos consejos y sobre todo esta última línea de que producen un podcast local para una audiencia global, y es verdad. Eso es lo que tienen los podcasts, ¿no? Que haces un podcast global, pero localmente. Bueno, vosotros nos entendéis. O locamente, como se quiera decir. Locamente lo haces también a veces. Bueno, nosotros a lo mejor no muy locamente, pero hay podcasts muy locamente hechos que nos gustan mucho y sobre todo que no cambien, que eso es lo que nos gusta de los podcasts. Y hablando de podcasts, vamos a acabar el programa, no vamos a acabar con este oyente, vamos a acabar con el programa con un oyente que se llama Paul Álvarez, o Paul Álvarez, mejor dicho, y que nos dice... Hola, gente. Llevo algún tiempo escuchando su programa y lo encuentro de lo más entretenido. El acento español no es lo único. Felicidades por tan buen podcast. Recientemente logré culminar un proyecto que se presenta también en forma de podcast y se trata de una iniciativa que intenta a dar a conocer a artistas latinos a nivel mundial. Llevo unos 6 meses, unos 6 meses organizar todo el tema, las bandas y demás, latinoamericanas, algunas conocidas, pero la mayoría independientes, conocidas solo localmente, y muchas de ellas ni siquiera sin CDs ni trabajo de estudio, pero con quien se han puesto en contacto para que les envíen material original y exclusivo. Otra meta de la iniciativa es el brindarle la posibilidad no solo a oyentes en todo el mundo de descubrir excelente música de todos los estilos, sino también a los artistas de ser oídos y quizás descubiertos por empresarios y disqueras. Hemos grabado 3 emisiones con un éxito palpable, con una respuesta general muy buena, y el programa lo presentamos una vez por semana. Así también presentamos Podcasteando, que es como se llama este podcast, podcasteando.tk, en 3 idiomas, que esto es para mí lo que tiene más mérito, inglés y alemán, es decir, castellano, inglés y alemán, que es llamativo. Sería maravilloso para nosotros si nos llegaran a comentar en el programa, ampliando la receptividad de un público tan generoso y cálido como el español. Ya que esta es una iniciativa de un hombre, no contamos con presupuesto de publicidad y dependemos de correr la voz, entre comillas, entre otros podcasts para aumentar nuestra recepción. Pues así estamos todos, de verdad, eso es lo que nos así pasa estamos. A todos. Y así nos vamos dando a conocer todos, y eso es lo bonito, que entre unos podcasts y otros pues te vas dando a conocer. ¿Que te gusta Podcasteando y quieres podcastear mientras escuchas este podcast? Pues podcasteando.tk. Y podcasteando, que vamos comunicando, terminando. Acabando. Sí, exactamente. Así que un abrazo a Paul Álvarez, mucho ánimo con este proyecto, que además nos eso ha gustado es. Mucho la idea, que por cierto también escuchamos. Y a todos los oyentes, pues un saludo de José Antonio Gelado, de Nieves Peña, y hasta el próximo podcast, por ejemplo. ¿Cuál? Saludos para pues todos, depende, el 54. Depende por el orden que vayas. Nosotros, el siguiente que vamos a hacer va a ser el 54, eso sí. Así que adiós. Adiós. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.